the hell you out. Amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico. Lleno de música, de psicología y de vivencias diversas. Y donde la realidad y la ficción se funden. Y claro, después se confunden. Este será el viaje de este tren de la vida, que también llamamos tren mágico, porque primero fue un tren muy de la vida y después lo hicimos mágico. Este será el viaje número 215. Y cómo no, seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Los viajes los emite Radio Crash los martes en torno a las 6 de la tarde y los domingos en torno a las 11 de la mañana. Y digo los emite porque cuando hacemos el viaje, pues es en horas que no podemos... Bien, en fin, porque son horas poco recomendables. Tenemos aquí en el andén, antes de empezar el viaje, tenemos a un grupo que está haciendo una versión sobre un tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo. Porque hoy va de eso, va a ir de eso el viaje, del diablo y de la cárcel, del premio y del castigo. Bueno. Giuseppe, venga, ¿estás preparado? Deja lo que estés haciendo y toca la salida de este tren. Estamos en plena marcha. Os tengo que presentar a los tipos que van a hacer posible este viaje. A los mandos de la locomotora, un italiano de armas tomar. Le llamamos Giuseppe el Amoroso. tren está lleno de gente, de músicos y otra gente, estrellas del rock, estrellados del rock. Bueno, hay gente de todo tipo y esto lo logra Wilson, un californiano. Bueno, y afortunadamente hoy tenemos de comentarista de lujo, que ya está cogiendo vicio a subirse al tren. Pues ¿a quién tenemos? Pues nada menos que a Jimmy, el Fiu de Miru. ¿Qué tal, Jimmy? Hola, muy buenas. Saludos a toda la audiencia del Tren Mágico de Radio Crash. Muy bien. Aquí estamos de nuevo subidos en esta locomotora preciosa. Bueno, locomotora y en los vagones que vienen. Por ejemplo, muy interesante el vagón de la cantina donde tenemos a nuestra diosa. Tenemos a Dayan, que además de exponer su belleza a la que nosotros nos arrodillamos de con nada más verla, pues además nos da de beber gratuitamente, o sea que estamos encantados. Lo mejor del convoy con diferencia. Sí, pero hoy tenemos que andarnos con cuidado, porque resulta que va a haber por aquí tanto preso que vamos, la pobre Dayan, no sé, habrá que ampliar el servicio de guardaespaldas que tenemos. Bueno, ya os hemos avisado que vamos a hacer un viaje especial centrado en ¿qué? Pues en la cárcel. Por eso vamos al primer vagón a ver quién dice algo de la cárcel. Y a ser posible en español. Corrimos a bailar el rock. Vaya cómo hemos empezado. Hemos empezado con Miguel Ríos, nuestra estrella del rock por antonomasia. El tema es de Elvis Presley, pero preferimos aquí a traer a Miguel porque al ser de la casa, pues íbamos a entender mejor qué era eso de bailar en una cárcel, ¿no? Y que además no se querían escapar de la cárcel porque estaban muy bien bailando el rock and roll. Oye, estas cosas. Bueno, Jimmy, ¿qué te parece esto de que vamos a dedicar este viaje nada menos que a todos estos golfos que han pasado por la cárcel o que han cantado sobre la cárcel? ¿Qué te parece? Bueno, pues estar en un tren lleno de convictos no deja de ser una gozada. Porque, y una valentía, ¿no? Sí, porque como decía Muddy Waters, cuando le preguntaban cuándo era buen momento para cantar blues, él respondía que era cuando te quemaban tu casa, te violaban a tu mujer y te robaban tu carro. Entonces, lo mejor para que haya buen rock and roll es que haya muchos convictos y sí, que podamos de verdad captar el sentido. Por ejemplo, Miguel Ríos, hay sí, que recordar que Elvis Presley, para él, según él contó en su momento, sí, la música de Miguel Ríos se basó sobre todo en la de Elvis Presley, porque dice que le ayudó a coger el tren de medianoche, que cambió su vida, yeah, y que durante años, según él, según Miguel Ríos, sí, Elvis fue Dios y él quiso ser su profeta. Es una frase lapidaria, ¿no? Es una frase sí, de un personaje incombustible que ahí está todavía, sí, y que además recuerdo que los que son mayores que yo lo pudieron ver aquí en Gijón cuando él era Mike Ríos. Wow, eso es en la prehistoria, ¿eh? Porque uh-huh, al principio los primeros singles, digo singles, discos pequeños que sacó, era a nombre de Mike Ríos. Ajá. Bueno, sí, que sí, cuando aquello no decíamos Mike, se llevaba mucho, poner, ¿no?, el nombre en inglés porque molaba, ¿no? Pero decíamos, o sea, Mike Ríos, ¿no? O sea, no había, era como tal como se escribía, ¿no? Sí, sí, y era una cosa rara. Bueno, el rock no costó entrar en España, pero al final sí que entró, ¿no? Bueno, pero esta era una fórmula, por ejemplo, sí, lo de que hay que tener en cuenta que atreverse, como se atrevió Miguel. Sí. O Mick o Mike, depende como iceberg o iceberg, depende como seas de adicto a este personaje. Sí. Hay que tener en cuenta que cantaba en español. Sí, meter sí, las letras en español en un tema anglosajón, pues en una ocasión dijo Mick Jagger, sí, dijo en una ocasión que si había algún idioma en el que se podía cantar bien rock and roll, que uno de ellos era el español, el castellano. Sí, bueno, sí, sí, la prueba es que aquí ha habido muchísimos cantantes y muchísimos grupos de argentino de Morís, cantan, por ejemplo, con Zapatos, bueno, de Gamuza. Bueno, ese es muy bueno, muy bueno. Una buena versión. Morís, sin duda, sin duda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos bien. Hemos empezado con Miguel Ríos aquí, pero que sepamos, Miguel Ríos no entró en la cárcel ni siquiera para actuar, que sepamos, igual sí. Lo tenía fácil, ¿eh? Bueno, porque hay que reconocer que en aquella época llevar el pelo largo ya eras vago y maleante y delincuente en potencia. ¿No? O sea, enseguida. Bueno, pero en el siguiente vagón tenemos a uno que ya entró de todas las maneras posibles, ¿no? Se llama Johnny Cash, y este es uno de los reyes del country americano, con un, bueno, gran influencia en todos los cantantes de country, pero de rock también, con ese vozarrón que tiene y tal. Y por eso está también en el Salón de la Fama de Rock and Roll junto a Elvis Presley. Bueno, pues Johnny Cash ha vendido más de 90 millones de discos, ¿eh? O sea, él solito vale, que ya es. Bueno, pues ¿qué pasa con Johnny Cash? Pues que su vida estaba en la carretera y claro, esto, la carretera, las actuaciones, las noches, pues esto iba acompañado de todo tipo de excesos, de alcohol, de anfetaminas, de droga y de mujeres, ¿no? Bueno, pues estas cosas, bueno, ya sabemos que una de las máximas del rock es droga, sexo y rock and roll, ¿no? O sea, esto es una religión que tiene esos tres pilares. Droga, sexo y religión. Bueno, no, perdón, droga, sexo y rock and roll. Bueno, hay gente que lo pone como sexo, drogas y rock and roll en ese orden. Bueno, lo, bueno, se puede girar, ¿no? Incluso hubo porque el rock and roll, sí, viene como consecuencia de lo anterior, ¿no? Bueno, un cantante de los años 80 muy bueno, que se llamaba Ian Dury, que hacía sobre todo un funk rock muy bueno, pues este tío sacó una canción titulado así, Sex, Drugs and Rock and Roll. Exactamente. Pero ya cuando lo sacó este, esa frase llevaba en los circuitos del rock, llevaba 20 años por lo menos, O sea, bueno, pues este, Johnny Cash, que estuvo detenido bastante, tuvo la valentía de volver a donde había estado detenido, en una de las cárceles, una tal Folsom, la Folsom Prison. Bueno, y fue después, cuando estaba fuera, fue a actuar, ¿no? Y curiosamente grabaron un disco en directo, esto en el año 68, creo. Y bueno, pues resulta que no esperaba que iba a tener tanto éxito, y es uno de los álbumes más vendidos de la historia, ¿no? Él solito, ¿no? Y se titula Folsom Prison Blues, es el blues en la prisión de Folsom, ¿no? Bueno, entonces este disco está incluido entre los mejores trabajos, ya te digo, de la historia del rock. Bueno, vamos a escuchar, porque para eso le hemos traído. Este es, tiene un tipo, va todo vestido de cuero negro, o sea, con un tupé. Un tío fuertote, con este, además tiene cara mala leche, sí. O sea, que tenemos que medir, menos mal que hablamos en castellano y nos está viendo, nos está escuchando, pero no nos entiende nada. Tenemos que decir cosas buenas de él, sí, cosas porque si no te suelta aquello de hello, I am Johnny Cash. Sí. Y te puedes caer redondo, ¿no? Empezaba así todas las actuaciones. Él no, sí. No lanzaba a un presentador y decía, bueno, tú preséntame. No, él salía y decía hello, I am Johnny Cash, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver cómo lo dice y que nos suelte. Creo que ha venido con su mujer también, por cierto, muy guapa. Y venga, Wilson, dile en inglés, para que se suavice el ambiente, que empiece cuando quiera a tocar. Eso sí, hemos traído también algunos presos para meter bulla, a ver cómo resulta eso. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Bueno. Hemos avisado que puede ir a la cantina, que puede ir ya a la cantina él y su mujer, pero los presos que ha traído, no, porque entonces ya cuando lleguemos es evidente que no va a quedar nada que beber. Este, ¿no? Sí, es un convicto auténtico, este sí. Sí. Además, este, vamos a ver, si lo acabamos de oír cantar. Y con ese registro que tiene, sí, parece como que ya mete miedo cantando. Ya. Sí. O sea, ya te cierta chulería, ¿no? Te dan las tripas ya directamente. O sea, porque las funciones que hacen el bajo, la batería, el country... Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que este individuo no solo fue en el country. No, o sea, se acercó mucho a en tres salones de fama. Sí. O sea, que cuidadito, que tocaba palos de todo tipo, ¿eh? Sí. Pero bueno, digamos que en el country... Es una representación auténtica porque es que no necesita aderezarlo mucho. No. Tiene ese timbre característico que parece que, bueno, la voz humana es sin duda el instrumento más difícil de dominar, el instrumento que de verdad destaca sobre cualquier otro. Sí. Y después, y para encima, pues en lo que comunicas, pues comunicas pues desamores, desencuentros, malestares de todo tipo, incluso redenciones que te puedan venir, pues bueno, es ya genial, o sea, auténtico. Sí, bueno. Auténtico Johnny Cash. Un cantante, pues si tiene buena voz, porque conocemos cantantes que no tienen buena voz, empezando por Bob Dylan, ¿no? Sí. Pero es que este además tiene buena voz. Y además hace ese country muy cercano al rock, ¿eh? De hecho, al gospel incluso. O sea, que se acercó mucho a todos los estilos rockabilly y tal. O sea, que manejó todos los palos. O sea, que... Sí. Es un tipo a tener... Os he de decir que es al que tenemos también en la cantina, porque ya sabéis que en la cantina actúa alguien también y le tenemos a él, pero con un tema también grabado, que en su día grabó en la cárcel, pero nos lo vas a soltar en la cantina y es más movidito y más divertido, ¿no? Y ahora tomar unos jarros con él, claro que sí. Bueno, y claro, como el Tren Mágico es básicamente un tren lleno de rock, pues si queremos hablar de rock, tenemos que hablar de los Rolling Stones, ¿no? Hombre. Que también pasaron por la cárcel, ¿cómo no? Sus satánicas majestades. Bueno, la cosa fue como esto. En el año 67, por allí por mayo, que empezaba a hacer calorcito, pues la policía hizo una redada en casa de Keith Richards y tenían una fiestecita. Y bueno, pues nada, allí pillaron un poco de todo, ¿no? Un poco de droga, un poco, bueno, a una de las chicas desnuda y tal. Cosa más rara. Y todo, bueno, y entonces, pues nada, les detuvieron, ¿no? Entonces, los cargos fueron los siguientes, ¿no? Nada, dice, Mick Jagger recibió una sentencia de prisión de 3 meses por posesión de 4 tabletas de anfetaminas. Para que veáis qué tiempos eran aquellos que con 4 anfetaminas te metían 3 meses de... Bueno, querían hacer... O sea, digamos que las autoridades inglesas y las de todo el mundo, pues se asustaron, pero sobre todo donde había esta gentuza tan simpática como los Rolling Stones, ¿no? Pues entonces, bueno, querían parar eso como sea, ¿no? Bueno, son un mal ejemplo para la juventud, esto no puede ser, hay que pararle los pies... Y nada, fueron a por ellos hasta que les cogieron, ¿no? Hasta que les pillaron. Parece ser, se cuenta que en esa fiesta estaba también George Harrison, pero que no se atrevió a entrar la policía hasta que George Harrison se marchó. Se esperaron a que George Harrison se marchó porque querían cazar a los Rolling Stones, no a los Beatles. Los Beatles eran demasiado importantes. Todavía los Rolling Stones siempre fueron importantes, pero claro, los Beatles eran intocables. O sea, es que se hundía la industria. Bueno, en fin, y entonces parece ser que sí, esperaron a que se marchara George Harrison y entraron a saco y ahí parece, bueno, pues se les llevaron. Entonces, como os he dicho, a Mick Jagger 3 meses por posesión de anfetaminas. Aquí Richard, 1 año por dejar que se fumara cannabis en su propiedad. Es decir, estaban en casa de, en una de las casas de Keith Richards, ¿no? Y le, a un año de prisión, nada más por eso, ¿no? Bueno, y entonces, nada, les metieron en la cárcel, allí durmieron en la cárcel y tal, pero al día siguiente ya fueron los managers, los abogados y tal, y le sacaron con una buena fianza, ¿no? Bueno, entonces, claro, mientras duraba la detención, hasta que hubo una resolución, pasaron unos meses y ellos estaban muy apenados, pero aún así consiguieron grabar alguna canción, y con la ayuda de los Beatles grabaron una canción que se titula We Love You, ¿no? Nosotros os queremos, y iba dedicado un poco a sus seguidores que habían estado protestando delante de la cárcel, delante de todo, y esto que sabe muy poca gente, en los coros está John Lennon y Paul McCartney, que decía que siempre se llevaban muy mal entre ellos, pero no era verdad, digo, entre los Beatles y los Rolling Stones, no era verdad, había incluso algunos éxitos de los Rolling Stones los habían hecho los Beatles, o sea que, bueno, pues vamos a ver. Wilson, diles a los Rolling Stones, mira, resulta que hemos traído aquí a los Rolling Stones de jovencitos, en aquella época. Y entonces Giuseppe y Wilson les querían hacer una broma. Y como el tema empieza con una una verja de cárcel cerrándose y tal, pues parece ser que querían ponerles una verja al principio del vagón. Y yo les he dicho, no se os ocurra, porque Mick Jagger se va a enfadar mucho, pero es que Keith Richards lo mismo saca la pistola que suele llevar y nos mata. Tenemos que decir a los seguidores de los Rolling Stones que en las giras que hacían los Rolling Stones en los años 70 y 80 por Estados Unidos, llevaban muchas veces, a iniciativa de Mick Jagger, llevaban al hijo de Keith Richards, que tenía 10 o 11 años, o 9. Y era porque era el único que se atrevía a despertarle. O sea, porque Keith Richards dormía con una pistola debajo de la almohada. Igual, claro, tenían que despertarle a las 7 de la tarde, porque había que actuar a las 9, pero ¿quién entraba en la habitación? Pero aquel tío se había fumado todo lo que cualquier. Y entonces entraba el niño. Oye, tiene narices, ¿eh? Así que yo, sabiendo esto, he dicho, oye, no juguéis con esto, es que no me fío un pelo de ellos, ¿eh? O sea, del batería nos podemos fiar, incluso del otro guitarrista, el rubio, que está un poco dormido, pero de los dos jefes, no. Venga, oye, esta canción es de las que más me gustan de los Beatles. Dile que toquen esa, Wilson, dile que por favor nos toquen esa de We Love You, que la estamos esperando. Thank you. Sí, señor, los Rolling Stones nos quieren porque le estuvimos aplaudiendo cuando estaban en la cárcel. ¿Y en qué acabó? ¿En qué acabó eso? Que solo estuvieron un día. ¿En qué acabó? Pues bueno, a 3 meses después salió la sentencia y a Mick Jagger se la redujeron a una sentencia condicional. Es decir, te soltamos, pero pórtate bien, ¿no? Bueno, Mick Jagger sí que se empezó a portarse un poco bien, ¿no? Pero aquí Richard, la sentencia fue, se anuló. Porque dijeron, bueno, estaban en su casa, pero él que sabía, ¿no? Igual estaba en otro sitio, decía que estaba durmiendo, bueno, estas cosas, ¿no? Y a Jones, el rubio, pues a este le metieron $1,000 de, no, 1,000 libras de multa, ¿no? Y bueno, para variar un poco, ¿no? O sea, que poca cosa, poca cosa. Bueno, pero ya que hemos puesto aquí a uno de los reyes del rock, bueno, ¿tú qué tienes que decir, Jimmy, de los Rolling Stones? Hombre, mira, yo de los Rolling Stones prefiero más acordarme de un buen amigo mío, de mi generación, que siempre tiene una frase que me encanta y que la suelta cada poco cuando sale el tema, sobre todo esta historia que comentabas antes de los Stones, de los Beatles, etcétera, etcétera, si había o no había rivalidad entre ellos, está claro con este tema que no la había, pero sí entre sus partidarios. Sí, exacto. Y este personaje, pues tiene una frase que dice que si quieres hablar de música y empiezas a hablar con alguien de música y sale el tema de los Rolling Stones y te dice que está hablando de los Rolling, es porque en realidad él es de los Beatles. La gente que son de los Rolling Stones, toda la vida los llamamos los Stones. Y a mí eso es una frase que me da mucho que pensar, porque es una forma de descubrir realmente si eres del Barça o del Madrid o claro, solo del Sporting. Sí. O sea, realmente esa querencia no cabe a los dos. O sea, hay gente que desde la adolescencia pues adora o bien a los Beatles, o adoró a los Beatles en su momento, sobre todo gente de mayor, de una generación anterior, y la de los Stones, evidentemente, cuando tocó techo y en el 95 los pudimos ver como único concierto en España, aquí en Gijón, pues ya ahí fue la pera. Y este hombre me lo saca siempre a relucir, es Pepe Tizón, y siempre que la saca a relucir es porque realmente es una forma de descubrir esa querencia que en realidad no lo es tanto, ¿no? Es alucinante. Claro, es que cuando dicen los Stones es como algo más familiar. Los partidarios, ¿no?, de los Rolling Stones dicen los Stones. Para ellos son los Stones. Sí. Si dicen los Rolling o los Rolling Stones, en realidad también te gustan los Beatles, también te gusta. Te gusta cualquiera, ¿no? Etcétera. Claro. Te gustan los Mustang y todo esto que hacían aquellas versiones. Los Relámpagos, los Sears, los Cheyennes. Sí, claro, es que. Qué bueno que tienen su valía, hombre, cuidado, ¿eh? Hombre, sí. La forma en España de coger esa onda. Bueno, claro. Aquí había. ¿Cuáles eran los salvajes, no? Que iban más cercanos. Sí, pero yo, por ejemplo, yo esa época. Y esto que eran de los Beatles. Yo esa época que no la pude vivir porque no era la época mía. Yeah. Yo tuve una banda, o de hecho, que de hecho tiene existe como los Stones, sí. Porque parece que están hechos de la misma pasta, a pesar de las carencias y la falta, de, por ejemplo, de Pepe Risi. Y los Burning, debutaron los Burning con Ian Burning, que vinieron presentando aquí en el 75 su disco aquí en El Jardín, la discoteca El Jardín de Gijón, pues para mí la sensación de ver, de aquella con el cantante, la sensación de ver a aquel cantante moverse con el fular imitando descaradamente a Mick Jagger. Descaradamente, una cosa increíble. Pues era como ver a los Stones españoles. Sí, o sea, sí. Era la misma sensación, solo que además cantándote, en aquel momento Ian Burning, bueno, pues todavía no estaba, pero después empezaron a hacer temas en español que vamos, que muy bien, era dificilísimo de la época. Sí, o sea, porque yo creo que es que cantar en español es difícil. Ahora no nos lo parece porque lo hace casi todo el mundo ya, ¿no? Sí. De hecho, hay regresiones y gente en los 90 con el Season Sound que empezaron a volver a cantar en inglés, ¿no? Sí. Pero de todas formas hay que valorar lo que era en aquella época, pues llegar a hacer como hicieron después, que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? O sea, sí, temas... que bueno, precisamente esa canción no es de las más rock and rolleras, no, pero sí que políticamente tenían, incorrectas, porque hay que analizar lo que decían esas letras, que ahora mismo muchas de ellas están cayendo, bueno, Brown Sugar ya, por ejemplo, los Stones ya no la tocan. Hombre, ¿y qué hace una chica como tú en un sitio como este esa letra ahora no se atreven a cantarla. O por delante o por detrás, o es especial, o tal y cual, ¿no? Tenían unas connotaciones machistas, exageradamente machistas, sí, a veces, pero, y sin embargo, bueno, pues era rock and roll, ¿no? El rock siempre se ha dicho que era un poco machista, el blues también, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero, no sé, hay que entender un poco, ¿no? Un tío cantando, pues, pues claro, al final... Pues hay algo de... El hombre siempre, respecto a la mujer, se mueve entre la adoración y la sumisión y la... Y yo qué sé, es todo el círculo, ¿no? Sí, bueno, eso entraría más en el vagón de psicología, pero hay que, lo que hay que valorar en estos casos, musicalmente, aquí en el caso que tratamos, es la época, ¿no?, de lo que escuchamos. Sí, bueno, eso es fundamental. La época... O sea, no es igual oír un tema del año 67... o 68, sí, que, 67. Que escuchar un tema hecho pues en el siglo XXI, ¿no? Es que la forma de valorarlo... Ahora se cometen muchos errores, por ejemplo, incluso a nivel histórico, y también me dice, lo que hicieron los españoles en América, los de Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, no se puede valorar la historia de hace 500 años con las premisas de hoy en día. O sea, que es que... el mundo era otro y nosotros llegamos allí, pero si no hubieran llegado los americanos, digo los ingleses, y si no los holandeses y tal, llegamos nosotros a México, pero nosotros lo que podemos decir en nuestra defensa es que nosotros nos integramos allí. En fin, como éramos de estos amorosos que enseguida con las indias también entrábamos en gran afinidad, pero cosa que los ingleses no hicieron nunca. Ya sabes lo que dicen en Cuba, ¿no? El mejor invento del gallego es la mulata. Pues exactamente, pero los ingleses no hacían esto, sencillamente les mataban y punto, les mandaban a las montañas, a los que no mataban el sexto de caballería, pues les mandaban a las montañas a que se murieran de frío. Eso hicieron los ingleses, ¿eh? La diferencia es que no lo cuentan. Sí, bueno, claro. Y nosotros, por hacernos muy amigas... Nosotros tenemos a Bartolomé de las Casas y compañía para contar las cosas, y ellos no. Esa es la diferencia. Seguimos en lo nuestro. Claro, después... Oye, tenemos en el siguiente también a uno de los grandes del rock. Hombre, sin duda. Nada más ni nada menos que a Eric Burdon. Eric Burdon... era el cantante de un grupo de la época, de los primeros años 60, por ahí por el 64 salieron los Animals, y bueno, tuvieron un éxito tremendo con un tema que se titulaba La Casa del Sol Naciente, y luego, pues ya, cuando empezó la cosa a instalarse un poco los sonidos más progresivos y demás, se transformaron en los New Animals, donde había un guitarrista que poca gente lo sabe, pero fue el guitarrista que luego fue el guitarrista de Police, Andy Summers, y estaba en la segunda versión de los Animals con Eric Burdon, ¿no? Bueno, también cuando se cansó de esto y ya, diríamos, entró el rock de Jimi Hendrix, de los Cream y todo esto, un poco más, no sé si más elaborado, posiblemente sí, pero sí más hard, ¿no? Más contundente en las guitarras y tal. Bueno, total que Eric Burdon se fue para Estados Unidos y como siempre había él empezado imitando a los negros, y bueno, pues cuando fue para allá lo que le gustaba era encontrarse con sus héroes negros, ¿no? Moody Waters, Honey Wolf, todo esto. Esto les pasó a todos, a los Rolling Stone y todo, que iban a conocer a los negros con los cuales habían aprendido, imitando de los discos, pues a tocar. Y Esther y Burdon, pues creó un grupo que se llamaba War, La Guerra, que sacaron dos discos maravillosos, en plan soul potente, tal. Pero aquí hoy le tenemos, pues, porque tiene una visita a la cárcel con un cantante negro llamado Jimmy Wisterpoon, y bueno, también grabaron un disco en la cárcel, y cómo no, pues está lleno de blues correosos y muy buenos. Y aquí le hemos traído a Eric Burdon, cómo no, a este viejito llamado Jimmy Wisterpoon, pero con una voz increíble. También os he de decir que los mismos presos que estuvieron aplaudiendo antes a Johnny Cash, les hemos traído al vagón, oye, porque no podíamos traer a tanto preso, ¿no? Les hemos traído... Como que hacer que hubiera un motín también en el vagón. Al vagón tal. Bueno, entonces... bien, Wilson, dile a Eddie Bardon que empiece con ese blues tan... ¿Cómo se llama? Así, ah, sí, se titula Soledad, así en español, además. Uh-huh. El tema Soledad. Hombre, los presos, Soledad sí que acarrean a veces. Eso entienden, sí. Bueno, venga, vamos allá. Yeah, terrible like that, really nasty, yeah, really dirty. Oh, no! Bueno, pues nada. ¡Guau, qué guapo! Ha sido qué guapo. Esto sí que es convicto total. Bueno, a ver, ¿qué nos puede decir usted, Jimmy, de, hombre, a ver, de Eric Burdon sí, y de a todo ver, este lío? En este tema me gustaría destacar que hay una coautoría de la de lo que es la canción que acabamos de escuchar con el guitarra, con John Sterling, ¿no? Que también ha colaborado en el, lo sabemos, bueno, está digamos, es de los dos, ¿no? Lo que no sabemos es la cantidad de implicación de cada uno ni de tal. Pero vamos, quiero decir que el hecho de tener estos dos registros vocales dentro de un blues, sí, acostumbrados como estamos a que el blues pues es de Professor Longhair, es de Muddy, es de Big Joe Turner, sea de quien sea, y tienen su característica forma, sí, de entender el mensaje y de, por supuesto, su timbre vocal. Y en este caso, combinar dos voces, porque la de Eric Burdon nadie va a negar que es una voz de blanco con corazón negro, ¿no? Sí. Entonces, le da un carácter ahí que me mola. Y no la tenía muy escuchada. Reconozco que subirme al vagón me viene muy bien. Muy bien. Bueno, el disco que sacaron en su día tenía una portada que era bastante buena. Era la cara como de un juez y tenía en la frente como los barrotes y unos cuanta gente dentro como presos, ¿no? Uh-huh. Y el disco se titulaba Guilty, que quiere decir culpable. Está bien, tú, culpable. Entonces, era como decir culpable al blanco, ¿no? Que les había metido entre rejas, ¿no? En aquellos años, además, estaba toda la lucha por los derechos civiles. Era cuando se estaba, levantando muchas de las cosas. Sí, mira, una de las cosas que te comento siempre cuando subo al tren con esta gente que me metes en los vagones, que sí, en este caso relacionados con las penitenciarías, sí, yo lo que tengo es el recuerdo de Eric Burdon no en una penitenciaría, sino en una plaza de toros, en la plaza de toros de Oviedo. Ah, sí, estuvo sí, aquí. Sí, que además está ahora cayéndose a trozos. La de aquí parece ser que ya no va a valer para los toros, tiene que valer para otra cosa, no sabemos para qué, a lo mejor se caerá también. Sí. Y la de allí, la de Oviedo, que era la que se suponía que podía seguir siendo plaza de toros, pues la están dejando caer, ¿no? Pues en aquella plaza de toros hubo conciertos míticos, ahí estuvo Eric Burdon y estuvo Lou Reed también en aquella plaza de toros. Sí. Es que Lone Riders y un montón de gente pasó por ahí. La verdad es que Asturias, tanto Oviedo como Gijón. Yo antes vivía en Barcelona, claro, yo me chupé muchos conciertos en Barcelona, pero era de cajón. En Barcelona, en Madrid, pues iban. Iba gente. Claro. Pero, claro, no iban a Sevilla, no iban a Galicia, Sin embargo, ¿cuántas estrellas de rock vinieron a Asturias? Sí, es genial, ¿eh? Una época ahí entre los 80 y los 95, que bueno, los Stones, digamos que tocó techo. A partir de ahí, bueno, vino después ya Paul McCartney, pero bueno, ya fue un fracaso, porque claro, ya la cosa no tal. Y en fin, hubo una serie de conciertos. Pero bueno, sí, fue plaza fuerte en su momento. Oye. Bueno, fíjate que antes de llegar los Stones, estuvieron en el Molinón, Dire Straits, que llegaron a meter 42.000 personas cuando todavía se podía meter gente abajo y todo el tema y tal. Sí. Y después primero estuvo Tina Turner, después estuvo Sting, que vino en solitario, haciendo, por cierto, el concierto de Sting. Tuve mucha controversia y mucha polémica con la gente, porque a la gente no le gustó, porque hubieran querido que viniera tocando temas de Police, pero vino tocando casi jazz, y a mí me encantó, fue un conciertazo. Sí, con unos músicos tremendos, ¿no? Estuvo, por ejemplo, Bon Jovi, no, en el Molinón hubo muy buenos conciertos, poner Plaza Fuerte. El Molinón. Pero por ejemplo en las Mestas pues estuvo Prince, estuvo David Bowie, que vino en solitario prácticamente con la guitarra acústica. Estuvo Prince también por allí. Estuvo Prince también en las Mestas. O sea que hubo mucho nivel. Bueno, en la Plaza de Toros estuvo Pat Metheny, estuvo Ray Charles, estuvo Rory Gallagher. O sea que vamos a ver, Kings también estuvieron en la Plaza de Toros. Pero o sea vamos a ver, pero es que a mí, para ser una provincia pequeña, llama la atención que estuviera tan metido. O sea, digo, ¿qué pasa? ¿Que hay mucho aficionado al rock en esta zona? ¿Sabes qué pasa? Que aquí, por ejemplo, no olvidemos Avilés, porque Avilés, de hecho, en los últimos tiempos del siglo XXI, digámoslo así, se está subiendo a la chepa tanto de Oviedo como de Gijón, y han traído unos conciertos Bednar Arias con su maravilloso La Mar de Ruido todos los años, que es un festival. Ajá. Más después, bueno, es amigo de Jackson Brown y de tal. Venido primeros, sí, espadas ahí a Avilés, vamos, pero a un nivel totalmente internacional, vamos, o sea que... Ya. Bueno, en ese aspecto la verdad es que, bueno, no ya, sabes quejar, cómo está, ¿no?, la cosa ahora. Bueno, está ahora es cosa complicada, y no solo por la pandemia, sino porque, bueno, está envejeciendo la población. Pero sí, siempre ha habido mucha afición, y la gente se desplaza muchísimo aquí para ir a ver lo que sea. Bien, bueno, aquí tenemos en el siguiente, bueno, aquí ya entramos en algo más serio, ¿eh? Sí, además usted no vino nunca, que yo sepa. Hasta ahora todos han pasado por la cárcel cantando y esas cosas, pero en el siguiente tenemos uno que no solamente estuvo en la cárcel, sino que estuvo nada menos que en el corredor de la muerte. Tengo ganas de que me lo presentes. David Alan Coe. Joder. Un tío que hace una especie de country, también de rock sencillo, y grabó un disco en la cárcel, y que nos va a tocar una canción aquí. Le hemos traído con esa pinta de vaquero que tiene, y la verdad que no tiene pinta así de muy malote, ¿no? Yo creo que se equivocaron para meter a este chico en la cárcel. No sé qué haría, porque no le hemos preguntado, y no es un tema así. Oye, ¿y tú por qué te...? Bueno, lo que sí que es verdad que del corredor de la muerte salió de la cárcel. Esto nos hace replantear, pero nos lo vamos a replantear después, esto, lo de la pena de muerte. Es decir, si estás en el corredor de la muerte, quiere decir que has sido condenado a muerte, y en cualquier momento, a la semana o al mes o al año, dicen, venga, tú, mañana a las 6 de la mañana se acabó. Claro, es una situación tremenda, Y bueno, pues la pena de muerte, yo soy, evidentemente, estoy en contra de ella. Yo creo que los estados... El Estado debe ser más benévolo que los delincuentes, y bueno, y de hecho generalmente lo es, y en Europa apenas, no creo que haya pena de muerte. En Estados Unidos todavía creo que hay en algún estado que la hay, pero no suelen llevar ya... muchas veces hay apelaciones y tal que incluso... o la policía que consigue detener al verdadero culpable y sacan al pobrecillo de allí, y en fin, cosas que, en fin, amigos, la pena de muerte, yo creo que aquí hemos tenido situaciones como con ETA y tal, que algunos decían, ah, pena de muerte, nada, bueno, si uno está en ETA o tal, es igual que haya pena de muerte que no. Va a hacer lo que crea o lo que... Está claro que como solución no. Y es curioso porque se han hecho muchos estudios, y en los estados, porque claro, dice, no, la pena de muerte, entonces se lo piensan y no matan. Pues no, o sea, en los estados donde había pena de muerte, no había menos muertes que en los estados de Estados Unidos que no había pena de muerte. O sea... No sé, me he liado, ¿no? O sea, hay estados con pena de muerte y otros que no tienen pena de muerte. Pero los estados que no tienen pena de muerte no tienen más delincuentes que han matado. No. O sea, no, que la pena de muerte no frena a nadie. En este caso la estadística demuestra que eso no es un argumento válido. Claro, ahí está. Y entonces, pues eso. Bueno, Wilson, dile a David Alan Coe que nos toque esta canción tan bonita, titulada Got You in My Mind, es decir, te tengo en mi mente. Está pensando en una chica desde la prisión. Hombre, pienso yo en una chica, bueno, en fin. Y te tengo en mi mente, claro, no la tienes delante, imposible, pues la tienes en la mente. Venga, pues cuando quieras, David Alan Coe. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you have to go. Tears begin to fall every time I hear your name. Tears begin to fall every time I hear your name. Since you went away, nothing seems to be the same. No matter how I try, my heart keeps telling me that I can't forget you. If it should ever be that you wanna come back to me, I'm gonna let you. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Bueno, bueno, bueno. Te tengo en mi mente, cantaba David Alan Coe. Sí, este es un convicto especial, ¿no? Porque ¿sí? Yo creo que se toma un poco siempre, tiene 80 y pico tacos y está vivito y coleando. Me gustaría verlo por aquí. Mira tú por dónde. No, me gustaría verlo por aquí. Lo que pasa girando. Es que Wilson lo trae de jovencito, o sea que girando antes por de aquí, que le metieran. Sí, sí. En pero es que es un poco coña también. Es un coñón, ¿no? Digamos, como decimos aquí, ¿no? Es un tío que se toma las cosas un poco como así, con ligereza, ¿no? O sea que lleva un rollo con esto de te tengo en mi mente y a ver, no te olvido, te tengo en mi cabeza, nena, y tal y cual. Sí, pero yo creo que en el fondo que hay una ironía, ¿no? O sea, el tío, sí, con este rollo de las drogas, de todo esto que trata en sus canciones, tal y cual, sí, siempre ha tenido un toque pseudo humorístico, ¿no? Ya. Yeah. O sea, no va en serio, ¿no? O sea, ajá, digamos que es una forma que tiene él de transmitir una serie de ideas, pero yo pienso que en el fondo no es que vaya ni de defensor de las drogas así a ultranza y tal, ni de que este tema, por ejemplo, de las chicas y tal y cual, yo creo que se lo toma un poco así, como digo, a coña, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que estuvo en el... Pero está muy bien, el tema está precioso. El tema es precioso. Sí, sí. Es una versión, es de Clapton o algo así, ¿no? O Clapton también la versioneó. Es de Jackson Browne. Ah, es de Jackson Browne, exactamente. O sea, eso es otra cosa, ¿eh? O sea, si la canta Jackson Browne es otra cosa. Ya, quiero decirte ya. que este, bueno, tío se lo toma un poco... Es preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, Jackson Browne es un... Son palabras mayores. Un buen tío, sí, uno sí, de sí, los grandes. Uno de los grandes, sí. Un poco triste también. A este nadie porque... le quita el mérito tampoco, ¿eh? ¿Eh? A este nadie le quita el mérito. No, porque hace una versión preciosa, ¿eh? O sea, hay que decirlo y tal. De hecho, mira, no lo he visto nunca en directo y me gustaría, sí, aquí, se lo voy a decir ahora más que lo pille ahora mismo ahí, cuando vayamos a la cantina. Sí, ¿a quién? Sí, sí. Al Edgar este. Ah. Para mí es como Edgar Allan Poe. oye, bueno, yo a David, no, me yo refiero no a te David. Digo nada. O sea, yo sé que en el siguiente vagón tenemos a uno de tus favoritos. Hombre, bueno, es que esto no es que sea favorito, es que esto vamos a ver. Es un guitarrista que se llama Roy Buchanan y yo no voy a decir grandes cosas más. Dicen las malas lenguas que está en el vagón hoy por culpa mía. Bueno, este es uno de los tipos que los Rolling Stones, cuando estaban buscando sustituto a Brian Jones, tantearon a unos cuantos, yo que sé, incluso a Rory Gallagher, incluso hasta Eric Clapton, muchos guitarristas, ¿no? Para ver si querían entrar en el grupo o bueno, y tantearon a este también, a Roy Buchanan, sí, yo no sé si es verdad, sí, pero tan verdad como que fue el único que les dijo que no. Ya ves, joder. Eso tiene, o sea, la fama le vino precisamente por ser el guitarrista que dijo no a los Stones. Ya, ya, ya. Que eso no es, son palabras mayores, ¿eh? O sea, de aquella, pues era una oferta. Bueno, pero tú sabes mucho de este hombre, di algo. Bueno, a ver. Cuenta cosillas. A mí, Roy Buchanan. Incluso estuviste una guitarra en sus manos, sí, ¿no? En tus sí, manos. Sí, tuve una guitarra en sus manos. En Los Ángeles hay una enorme, como todo en Estados Unidos, una enorme tienda de guitarras que se llama la Guitar Center. Y bueno, aquellos son avenidas dentro de lo que es el recinto. Entras por cualquier puerta que entres, hay avenidas y calles, ¿no? Digamos que por aquí, pues, todos son pedaleras, en la otra calle todos son, pues, como, o sea, para sujetar la guitarra, todo lo que tal, allí cuerdas, allí tal, y allí guitarras tal, de todo tipo, tal y cual. Y después hay una sala al fondo, porque yo pregunté por algo de Roy Buchanan, y allí todo está en venta, como sabemos en Estados Unidos. Y al fondo del todo, allí con mi inglés, con mi mujer, que era la que tal, porque yo a mí no me entendían, pues al final me llevaron a una sala, me llevaron ellos, fui yo con un individuo de allí de la tienda, y hay una sala expresamente al final donde están las guitarras de los famosos. Ajá. Están colgadas en paredes, ya, ya. Separadas unas de otras, las ves allí y tal, ahí están las guitarras de cualquiera que pienses en ahora mismo en un famoso, sí, sí, fallecido o no, allí hay guitarras de él. Bueno. Y entonces, pues yo le dije, Buchanan y tal, y el tío me dijo que, bueno, que había sido una pérdida muy grande, que tal, que no sé qué, que tal, esto y lo otro. Y yo, sí, sí, ya estoy enterado. Y cogió, bajó la guitarra, me hizo una foto de mi mujer con la guitarra de Buchanan, y tenía colgando el precio, $25,000. Le dije que en aquel momento lo tenía suelto y que no lo podía llevar, y lo volvió a poner donde estaba. Pero si hubiera querido, me lo hubiera llevado. O sea, sí, hombre, $25,000. Allí todo está en venta, todo. Y Roy Buchanan, aparte de esta anécdota, pues para mí, la primera vez que escuché el Second Album, que fue el primer disco que escuché de él, me lo pasó un amigo de esta generación anterior, que hablamos, Luis Félix Castro, pues me dijo, escucha este guitarrista que te va a gustar y tal. Nunca oí jamás una guitarra llorar como cuando la toca Roy Buchanan. Ajá. Es increíble cómo la hace llorar. Ya. Bueno, por cierto que este estuvo también en el grupo de Van al principio, estuvo en Canadá. El grupo de Van es un grupo que estuvo varios años acompañando a Bob Dylan. Bob Dylan, exactamente. Que luego tuvieron un guitarrista. Cuando este se fue, cogieron un tal Robbie Robertson. Otro que no es manco, ¿eh? Y buena gente, muy buena gente esto de Van. Y tal, pero este estuvo también a punto de estar en ese grupo. Este lo que tenía, bueno, este lo que sí era un convicto, eso está bueno, claro. Vamos este se buscaba muy mal la vida, sí. Quiero decir. ¿Por qué? Que era... Porque, claro, estamos el viaje especial sobre la cárcel. Entonces Roy Buchanan la acabó en la cárcel también. Sí, pero, bueno, o sea, acabó en la cárcel. Tuvo muy mala vida el hombre, no se cuidaba nada. Yo no... Y claro, las borracheras eran de, pues tipo, pues, Jaco Pastorius, ¿no? Eran borracheras de estas que al final te buscas una ruina, ¿no? Sí, porque, bueno, como Jaco Pastorius, bueno, que coges una mala borrachera, te enfrentes con el que está el portero de una discoteca que no te deja entrar y te da un palizón que te deja, bueno, a este le creo que se suicidó en la cárcel. Bueno, a ver, hay muchas opiniones, ¿sí?, sobre que eso, pues en su momento fue algo que se quiso decir que fue así, o sea, no está muy claro lo del suicidio. Que igual le mataron, ¿no? Bueno, además es que los partidarios de Roy Buchanan y seguidores ya de aquella y tal, pues algunos investigaron y tal, y bueno, no está, como muchas cosas en Estados Unidos, no quedaron muy aclaradas. Aquí tenemos nosotros mismamente el ejemplo de Couso en la guerra de Irak, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí, claro. O sea, el cañón fue para allí, apuntó y tú estabas allí, pasó la bala por allí y mira, te fastidiaste. Ya, claro. O sea, desclasificar eso, pasarán 50 años y a lo mejor nos enteramos de lo que pasó realmente con Roy Buchanan, ¿no? Bueno, digo yo, no lo sé, no lo sé. Bueno, ya que has hablado de su sonido, de su guitarra y tal, no vamos a esperar más. Y Wilson, dile... Sí, y antes de ponerlo, sí, quiero decir a la audiencia que esté siguiendo el tren, que si les interesa la figura de Roy Buchanan, hoy día en la red tienen un maravilloso vídeo de lo último que hizo, grabado en directo en una televisión, que lo pueden buscar Roy Buchanan, buscan vídeos y tal, que es una verdadera pasada, que no se lo pierdan. Bueno, aquí nos va a tocar el tema Sweet Dreams. Bueno, os tenemos que contar a los que no le estáis viendo, nosotros le tenemos aquí en el vagón. Está con un traje gris, lleva una boina también. Sí. Tío, o sea, no tiene una clásica. Pinta como de estrellas del rock, ¿no? No. Parece, tiene una pinta más, no sé. Incluso en el escenario tenía una pose. Que, un poco triste, que ¿no? Que no huía de toda escena grandilocuente, y lo que tenía que decir lo decía con su guitarra. Bueno, pues venga, a ver, que hable la guitarra de Roy Buchanan. Dulces sueños. Preciosa esa Fender Telecaster, la Fender Squire. Sí, sí. Yo, dulce sueño, no sé, pero un poco, a mí me ha dejado un poco como entre sobrecogido y triste, ¿no? Algo pasa por tiene, ahí. También ha tocado palos así, tipo cercanos al country y tal, quiero decir, sí. Que tampoco es que siempre fuera bluesero en este sentido, pero sí es verdad que se caracterizó mucho por estos blues a la guitarra, un poco tristones, sobrecogedores. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, además no es el auténtico blues de tres acordes, todo igual, ¿no? El tío hace todo tipo de jugadas con ese órgano de fondo tan bonito. Sí, sí, Y tiene una versión de Hey Yo que recomiendo vivamente. Sí, sí, sí. Que es de las mejorcitas que se han hecho. Sí, sí, sí. Oye, oye, vamos a ver. Yo es que me ha dejado un poco triste. Necesito algo rápidamente. Sí, sí. Y si tiramos un poco para casa, tiramos un poco para casa, mejor. Tenemos aquí, bueno, unos juerguistas. Bueno, nada, nada. Andaluces. De ahí tenía que resulta ser. Que tú me dijiste en otro viaje que habías conocido a alguien que estuvo en la cárcel de Madrid, que coincidió con un músico, sí, ¿no? Sí, que lo contó, además. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Contó. Era en una presentación de un libro, ¿sí? En donde, bueno, presentaba un libro que no lo contaba en ese libro, sino que fue en otro que yo había leído de él, que era Gonzalo Moure. Ajá. Y había contó la anécdota de un libro conjunto donde hay varios relatos cortos. Sí. Pues hay uno de Gonzalo Moure, y uno de los relatos, así de memoria, que me parece que se llama, no recuerdo ahora el nombre, cómo es el nombre del relato, cuenta su experiencia personal y propia en los años 60, cuando fue detenido y lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, sí. Que es lo que ahora, donde está el reloj de la Puerta del Sol, sí, ¿no? Sí, donde sí, está sí. Ahora, no sé qué es lo que hay ahora, algo del gobierno. Sí, donde está el reloj ese que... O de la comunidad, algo de la comunidad, no sé qué hay ahí. Del principio de año y tal, debajo bueno, del reloj. Sí. Allí estaba la Dirección General de Seguridad y él cuenta en ese relato, crudamente, cruelmente casi, que cómo fue su estancia allí, cómo estuvo varios días, cómo lo torturaron, cómo lo subían y lo bajaban... como tal, y allí pues en una de las partes en que estaba esperando que lo volvieran a llamar para subirlo, para volver a torturarle, pues dice que estaba gente de Smash. Bueno, los Smash estaban allí por ser melenudos, por ser bueno, rockeros, claro. Y por sí. Ser vagos, maleantes y delincuentes. Sí, había la ley de vagos y maleantes que te podían detener simplemente porque llevabas una pinta poco... Efectivamente. O sea, muy detectable, ¿no? Vamos, y, el rockero era síntoma sí, de... Sí, no, encima... Que te dieran unos palos, o sea, lo primero. Y encima si te pillaban una china, es decir, un porrito en el bolsillo... Bueno, entonces bueno, ya... Y si no, te le metían en el bolsillo, bueno, sí. Bueno, la cuestión que tenemos... Bueno, los Smash fue de los grupos progresivos. Hubo dos al principio que destacaron. Uno era el grupo Máquina en Barcelona y en Sevilla el grupo Smash. Y bueno, pues los dos eran muy buenos, muy buenos. Y estos, después de hacer ese rock ácido, rock progresivo... les dio por meter a un cantante de flamenco, un tal Manuel, uh-huh. Que luego formó un dúo con su mujer que se llamaba Lole y Manuel. Estaban en todos los araos, sí, estaban en todos los conciertos. Y entonces, pues nada, hicieron una versión maravillosa de un tema clásico de El Garrotín, no sé si es de flamenco es un o palo, popular. Es un palo de flamenco. Es un palo de flamenco. Sí. Bueno, pues, oye... Wilson, diles que toquen el garrotín. Sí, que mola, que mola. Y que a ver cómo. Es otro rollo, otro rollo. Cómo mete Manolo el flamenco en este rock tan bonito. Venga, cuando queráis. We'll be right back. Jordi. Oye, esto me ha alegrado el corazón. Hombre, esto es otro rollo. Ahora ya que tenemos toda esta energía que hemos cogido aquí, vamos a ver, aquí en Smash sí. Está muy bien hablar de Smash como grupo, de precursor, de venir de los sinfónicos, o sea, de lo progresivo, sí. Hacer lo que llamamos el rock andaluz, sí. Después viene Triana y todo lo que viene detrás, sí, ¿no? Sí. Loli Manuel, todo eso de los años mediados de los 70, viene como consecuencia de que primero estuvo Smash. Sí, sí. ¿No? Pero yo tengo que decir que vale, que estuvo Smash, pero estuvo Gualberto. Y hablar de Smash, para mí, sí. Es hablar de Gualberto García Pérez. Sí, que era uno para de los guitarristas, sí. Y además toca el sitar y tal. Sí, es uno de los mejores músicos que hay en este país. Sí, sí. Es del 45, es un par de años más joven que Jagger y Richards. Y para mí es un musicazo. Tuvo una época, marchó para Estados Unidos, volvió para acá con americanos. Bueno, siempre ha estado haciendo unas cosas vanguardistas totalmente. Sí. Y dentro del campo del rock, yo para mí, Gualberto es el que me hace unir los que iban delante de mí, que yo no pude conocer, ajá, con los que yo conocí después y los que vendrán. Es maravilloso, Gualberto. Ya. Tenían un bajista también que se llamaba Julio Matito. Sí. Que tocaba también, muy bien. No, el grupo. Y... A ver, no estoy desmereciendo al resto de los componentes. Simplemente pienso que la época de Smash, Gualberto era uno más dentro de ellos. Sí. Pero la trayectoria que ha tenido después... Vamos, yo no sé si estuvo convicto, sí, o no, bueno, si estuvo en la cárcel, sí, o no, pero vamos, bueno, podría haberlo estado porque, vamos, la pinta era como la de los demás, ¿no? Pero quiero decir... Estos te llegaron a tener, me parece que tenían un Gonzalo García Pelayo o algo así de manager. Bueno, ese es otro, bueno, otro que personaje, este era un que no como músico, ¿no? Un personaje increíble, como productor, ¿no? Como tal, sí. Tú sabes que luego esa gente, él y su familia se han dedicado a los casinos, ¿no? Sí, Gonzalo. Bueno, de hecho, tuvo un buen programa en televisión. Sí. De aquella, pero, que veíamos los que éramos adolescentes. Pero que su hermano inventó... tenían una forma de seguir las ruletas en los casinos. ¿El hermano de él? Sí, ellos. Ellos montaron todo un negocio de ir a un casino y ganaban siempre. O sea, como los chinos hacen ahora con las máquinas, ¿no? Bueno, no, es verdad, ¿eh? Y al final no les dejaban entrar. En muchos casinos, no le dejaban entrar porque iban por todo el mundo, ¿eh? Y no sé qué truco tenían, pero al final no le dejaban entrar porque llegaron a ganar mucho, él, su familia. O sea, debía ir su mujer, su hermano, o sea, yo qué sé, 8 o 10, ¿no? Iban al casino y salían forrados. Porque habían encontrado un truco, tal, hasta que en cada casino se daban cuenta, igual iban 2 o 3 días y al tercero decía, vosotros aquí no entráis. Pues fíjate las vueltas que da la vida, ¿eh? Esto, tarde o temprano, si buscas Gonzalo García Pelayo, esto te enterarás y otro día lo comentaremos. Porque uh-huh, tiene su gracia. Uh-huh. Bueno, una cosa, ya que nos hemos animado, yo no sé, ¿Estamos con energía de entrar en el vagón de psicología pasamos de largo? No, vamos a ver, a mí el vagón hoy me hace falta porque ¿sí? Estamos en una época en que necesito tratar algunas cosas, doctor. Ah, pues nada, entramos al vagón y nada, vamos para allá. Bueno, en cuanto nos vea, el pianista empieza a tocar. Bueno, este ambiente que crea nuestro pianista, bueno, esto es... Y la moqueta y el... Sí. bueno, esto es otra cosa. Ya me encuentro un poco mejor. Bueno, a ver, Jimmy. Vamos a ver, doctor, ¿qué quieres comentar en este vagón? Estamos, como todo el mundo bien sabe, en una época pandémica. Estamos atravesando casi, vamos, camino ya de los 2 años... Uh-huh. Algo que, bueno, pues los que nos contaban que habían vivido una guerra y nos decían, ojalá no tengáis que vivir eso, pues nos sentíamos afortunados, uh-huh, porque gozábamos de mucho tiempo de paz. Y sobre todo si nos hablaban de que era una guerra entre civiles, uh-huh. o vamos, un levantamiento, que realmente fue lo que hubo, que consiguió que hermanos contra hermanos, padres contra hijos, etcétera, etcétera. Eso es brutal, y eso evidentemente se desea que no ocurra a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora con esto que estamos viviendo, que evidentemente no estaba previsto, nadie pensaba que nos iba a pasar algo como esto, yeah. y nadie pensaba que íbamos a estar cerrados en casa, y nadie pensaba que fuera en serio todo lo que vivimos, pensábamos que era cosa como de Hollywood, y al final resulta que la realidad supera la ficción, pues yo estoy notando que afecta a la vida diaria y que afecta al entorno de todo tipo y al margen de cómo yo me encuentre y de la diferencia que yo vea de cómo actúo, pienso con respecto a hace 2 años o 3, al margen de eso me fijo en los demás. Ajá. Y observo y veo y detecto y padezco ciertas actitudes, ciertos comportamientos que no responden a lo que uno espera de ciertas personas. Ajá. Y entonces, siempre pensando en la búsqueda de una causa por la que ocurre eso y analizándolo cuando llegas a casa, pero bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué ha pasado aquello? ¿O por qué pudo pasar lo otro? ¿Tendría la culpa yo? ¿Tal cual? ¿Es posible que la tuviera? Patatín, patatán. Cuando analizas esa serie de cosas, muchas veces te planteas, ¿y no tendrá algo que ver que realmente la cabecita de todos nosotros no está muy bien últimamente por culpa de lo que estamos pasando? Me lo pregunto. Hombre, claro, claro. Vamos a ver, nosotros, uno vive en una sociedad y se desenvuelve en esa sociedad como mejor puede. Pero, diríamos, las circunstancias, como antes has dicho, en una guerra, situaciones difíciles por lo que sea, bueno, pues hay gente más fuerte que otra, hay gente que mantiene el equilibrio aunque la situación sea difícil, hay gente más positiva que otra, más oye, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Ha habido gente que tenía un bar y lo tiene que y está cerrado, tal. Entonces ya hay una supervivencia. Hoy mismo decían en el telediario que en España había 11 millones de gente en el borde de la pobreza, ¿no? 11 millones, es que claro, es un cuarto, sí. es el 20, es de cada 4 uno, ¿eh? Y a la vez los ricos 10 veces más o algo así, ya, o 20. Sí, bueno, lo cual hace todavía que se convierta. Lo dijeron, pero sí. Yo no creo. Los ricos no se han hecho más ricos porque los otros se han hecho más pobres. En este caso, no. Es porque sus negocios. Por ejemplo, si tienes negocios en las farmacéuticas, ya, posiblemente claro, te has hecho más rico. Claro. Pero tú no tienes la culpa de que haya llegado el virus. Simplemente en tu empresa has vendido más. Entonces, claro que hay algunos beneficiados y otros perjudicados. Pero entonces, yo es que no voy tanto a que la situación, sino cómo lo vive cada uno, ¿no? No, pero yo no me refiero, por ejemplo, que eso es lógico que si tú estabas con un... Ha habido casos de familias, pues además con hijos, ¿no? Sí. Que trabajaban los dos y de repente los dos pues se van al paro, ¿no? Y se quedan al garete y a veces sin paro. Entonces, uh-huh. ¿qué ocurre? Que eso es dramático, ¿no? En esa situación. Bueno, hombre. Pero eso no es atribuible solo a la pandemia, eso ya pasó en el 2008. Sí, sí, sí, tal. Sí, sí. Entonces, eso es atribuible a las crisis, pero yo sí. No voy tanto a eso. Evidentemente cuando hay personas que las afectan de esa manera, tienes que entender que eso es lo que está pasando. Pero yo me refiero a que la pandemia nos esté en la vida normal, sabiendo que no ha habido cambios, sí. Que las personas tienen más o menos el mismo estatus que podían tener, sí. Antes de la pandemia, e incluso que no les afectó por lo que sea en el plano laboral o en el plano afectivo, tal y cual. Sin embargo, puede ser que a lo mejor en la cabeza esto, pues no sé, pues simplemente por convicciones, por ejemplo, por ser antivacuna, por pensar que, claro. Que todo esto está manipulado por alguien, sí, por lo que sea, y te afecta a claro, tal punto que dejas de ser tú, sí. Que dejas de ser tú, que eras el que eras tú hace 5 años, ¿no? Sí, sí, yo creo que en dos años, por ejemplo, llevamos, mi mujer es muy viajera. Entonces, apenas estamos viajando y a ella la afecta, ¿eh? Claro, la afecta. Claro. Entonces, bueno, otros, yo qué sé, quieren jugar o subir al Everest y no pueden. Entonces, claro, está cambiando la vida de mucha gente y va afectando, porque ya somos dos años y puede haber más, ¿no? Por ejemplo, el ocio nocturno. Sí, claro. O sea, claro. Yo entiendo perfectamente a los chavales que hacen el botellón. O sea, claro. Lo entiendo perfectamente. Pero el botellón ya existía antes de la pandemia. Sí. Y parecía como que era un fenómeno sí. juvenil, pues a lo mejor pues de rebeldía, porque no pueden pagar un Cuba Libre a 7 euros. Vale. Uh-huh. Puede ser que esa fuera la razón principal, o no. Depende. Porque prefieren estar juntos en la calle, vieron que allí estaban como más mejor en su rollo. Más ¿no? en su pandilla y... Pero lo que está claro es que el cierre del ocio nocturno, que bueno, tanto como se dice... Que no es solamente es que no produzca contagio, sino que puede provocar que los chavales se reúnan en el piso de uno, 40 metidos allí, que es mucho más fácil que se contagien allí que no en los bares. Hombre, eso está claro, claro, ¿no? Claro, claro. Pero sin entrar a valorar si es mejor o peor cerrar, no cerrar, yo me refiero individualmente a que los chavales jóvenes tienen que estar afectándoles también pasar por una situación que viene, es comparable a las guerras que nos contaban nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, sí, no tan duro, pero sí pero, que es sí, verdad pero, que un niño a que nivel va... de, a nivel mental, sí. me refiero, me parece que sí. Sí. Un niño que va al colegio con 5 años y con mascarilla no puede ser igual que nosotros que íbamos sin mascarilla y jugábamos como locos. Por ejemplo, la mascarilla. Hay mucho debate ahora mismo en las familias sobre el tema de la vacunación de los niños, de llevar a los niños o no a la escuela... Porque la escuela pues está abierto, están con el abrigo, no sé qué, para que haya ventilación de aire, sí. tal y cual. Y hay mucho planteamiento de que no llevo al niño a la escuela para que esté así. Todo eso genera que esa persona, que sí. es padre o madre, sí. pues en su comportamiento Hombre. Individual claro, no es donde yo noto claro. que puede ser posible, claro. por culpa de la pandemia, que haya ese cambio, ¿no? Hombre... Aparecen unas circunstancias donde nadie estaba preparado para afrontarlas, ni los gobiernos ni nada. Exactamente, a eso me refería. Y entonces, individualmente, si ni siquiera los gobiernos están sabiendo qué hacer, y digo los gobiernos que son decenas de asistentes, decenas de expertos y tal, y van a bandazos, pues una persona en particular, pues afronta esto como buenamente pueda. Entonces, sí, unos que si vacunan... Yo creo que luego en cada caso particular... Pues habría eso. Yo soy partidario de que el chaval vaya al colegio y se afronte las dificultades desde pequeñín, igual que los demás, porque el aislarle va a ser peor que el estar en el colegio. Y luego no se puede vivir, claro, el miedo. Esto va unido un poco, yo decía que hoy podíamos hablar un poco de lo que son las emociones, ¿no? Todo esto es un equilibrio o un desequilibrio emocional que puede tener una persona, ¿no? Cuando decimos, este es un desequilibrado o este tiene problemas emocionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son las emociones? Pues las emociones son las reacciones psicofísicas que tenemos en una situación. Hay 4 emociones nada más, básicas. Las tenemos nosotros y los leones y los elefantes y todo, que son miedo, rabia, tristeza y alegría. Es decir, todos tenemos miedo, rabia, tristeza y alegría. Y esas emociones son necesarias y las hemos adquirido todos los animales para defendernos. Tienes miedo ante algo que sea peligroso y para salir corriendo, ¿no? Rabia también, si te hacen algo que a ti no te gusta, ¿no? Miedo, rabia, tristeza, pues porque, oye, tienes una pérdida que te afecta mucho. Y alegría, pues también tienen muchos momentos de alegría. Bueno, estas son las emociones básicas. ¿Qué pasa? Que cuando una persona equilibrada y fuerte, pues reacciona con las emociones en una situación de forma equilibrada. Es decir, tienes miedo, pero no te da una crisis de miedo que te deja cao. Tienes miedo a... Sin embargo, hay otra gente que ese miedo le afecta más, o sea, el mismo hecho, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es muy especial. Tú imagínate dos señoras, ¿no? Están hablando y de repente pasa un ratón ¿no? Y entonces una dice, anda, un ratón. Y hay una que se ríe y la otra que da un grito de pánico. ¿Entiendes? Entonces, ante el mismo estímulo, ¿eh?, hay dos personas que cada una responde de distinta manera. Entonces, ¿cuál es el estímulo que está? Pues lo que la pandemia, la podemos llamar así. Y ante este hecho y las circunstancias que lo envuelven, pues cada uno reaccionamos de una determinada manera. También el respaldo de cada uno, pues no es lo mismo que uno tenga una economía y otro tenga otra. No es lo mismo que a uno le deja la novia o no le deja la novia. Y al final cada uno respondemos. Entonces, cada caso tú, si dices, es que estoy viendo que gente responde de forma rara o la veo un poco... Bueno, pues sí que es posible que les esté desequilibrando las emociones, pues está determinado. Porque dura mucho. No es lo mismo un hecho, algo que te afecta mucho, pero que dura, yo qué sé, 4 días o 2 horas, que una cosa que dura años ya. O sea, que esto... Esto creo que es cada uno que afronta una determinada situación con sus fuerzas, ¿no? Con su personalidad y su forma de manejar sus emociones, ¿no? Claro que está afectando a unos más y a otros menos, y ya está. Luego, pues mira, depende también de la fortaleza, porque dentro de las enfermeras seguro que las hay más valientes que otras. Y eso es lo que iba yo, eso es tratable. O sea, la gente que la ves, que notas, que tal, debes de decirle, oye, tienes que tratarlo, porque parece que, no sé, como que te noto extraño o extraña. Y deberías de decirle, mira a ver si lo tratas, que a lo mejor tiene algo que ver con la situación. Hombre, que estamos viviendo. Vamos a ver, hay toda una línea de psicoterapia que se llama cognitiva conductual, que se basa en un paradigma. Ese paradigma es, la emoción depende del pensamiento. La emoción depende del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que ante una situación, depende de lo que piensas tú, así vas a tener una emoción más fuerte o menos fuerte. Esto es. Y lo de los ratones no nos va perfecto, lo que hemos dicho antes. El estímulo es el mismo, pero una piensa que el ratón es un animalito simpático y se ríe. Y la otra, que es un animal peligroso y se asusta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la emoción depende del pensamiento. Entonces, cuando una persona está afectada y se ve por su trabajo, por lo que sea, hay que ver en qué situación está. ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo afronta? ¿Eh? Y lograr, si se puede, un cambio en esos pensamientos para que la respuesta no sea tan dolorosa o no sea tan de tristeza o tan preocupante, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento debe ser individual. Y se basará en esto. ¿Qué tipo de pensamientos tiene? Los pensamientos negativos, pues hay gente muy de pensamiento negativo, cualquier cosa, pensamiento negativo, malestar, ¿eh? Sin embargo, ante un hecho hay gente que tiene pensamientos positivos y la respuesta no es de malestar, es neutro o casi se ríe, ¿no? Hay gente que, bueno, pues es una cosa, claro, esto, cuando yo siempre he comentado, cuando uno tiene que ir a un psicólogo, pues cuando hay una situación que le está amargando la vida y que no sabe cómo afrontarla. No sabe cómo afrontarla. Y no vale que se tome pastillas y tal, porque la situación sigue actuando y simplemente la pastilla actúa como una borrachera, no te enteras mucho, pero sigue y el día siguiente sigue esta, porque la situación no ha cambiado y tu pensamiento tampoco. Hay que cambiar el chip mental para que eso que ocurre no te afecte tanto, o bien desaparecer lo que ocurre. A veces dice, oye, yo no valgo para este trabajo, yo lo dejo. De hecho, he oído, creo que en la tele dijeron que hay gente que se está retirando de la medicina. Dice, yo esto no puedo con esto, y ya está. O sea, claro, entonces si muerto el perro, se acabó la rabia. Uh-huh. Pero si quieres seguir siendo médico o enfermera y tienes que afrontar eso, pues lo ideal es que en tu personalidad estés fuerte y tengas un tipo de pensamiento que al afrontar aquello no te destruya. ¿Eh? No sé, ¿me he explicado? Sí, sí, sí, sí. Entonces, hay un tratamiento individual. Y sí que existe. Perfecto. Hay que ver, oye, exactamente qué es lo que te está. Ah, pues a mí lo que me está destruyendo es ir todos los días allí y ver cómo muere la gente o ver tal, tal, tal. Y entonces, dale vueltas al asunto a ver si se puede dar otro tipo de pensamiento, por ejemplo, cambiar ese lado negativo como positivo. Y yo sugeriría, por ejemplo, yo si estoy en ese caso digo, hostia, pero la gente como tú, ¿cuánto vale? Porque ¿cuánto vale lo que estás haciendo? Y simplemente esa valoración y detalles así hace que al día siguiente posiblemente afronte aquello. Fíjate, se me acaba de ocurrir este hecho, ¿no? Sí. El cambiar de pensamiento es una cosa muy sutil. Y siempre habrá una bonita canción que pueda hacerte cambiar de opinión. Siempre. Bueno. Muchas gracias, doctor. Ya me encuentro mucho mejor. Bueno, ya está. Depende del pensamiento. Usted, pensamiento positivo y... Ya me encuentro mucho mejor. Y ya está. Bueno, vamos. ¿A quién tenemos? Bueno, vamos. Sí, ya estamos a la altura de Arriondas ya, o sea que. Oye, vamos al siguiente vagón, que tenemos ahí a un africano o algo similar. A ver, vamos a ver. ¿A quién tenemos? Free Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela, que ha sido un presidente de Sudáfrica y que chupó nada menos que 27 años de cárcel por aquello de luchar contra la apartheid, es decir, la separación de negros y blancos en Sudáfrica, ¿no? Bueno, pues fue liberado por la presión internacional, incluido la de los músicos, de los políticos, y esta canción, pues, era lo que pedía, Free, es decir, libertad para Nelson Mandela. Y lo consiguieron. Para Nelson Mandela. Bueno, pues como os he dicho, después de 27 años en la cárcel, pues nada, hubo mucha presión internacional contra el régimen de apartheid que había en Sudáfrica, y al final, pues bueno, no quedó más remedio a los blancos que mandaban allí de abrir la mano. Y claro, en las próximas elecciones, cuando ya pudieron votar los negros y tal, pues salió de presidente Nelson Mandela, que triste realidad, luego no acabó bien ni él ni su mujer, porque empezaron con corrupción y todo. Estaba una cosa penosa, ¿no? Pero bueno, el detalle es que este grupo que hemos traído aquí, que se llama Special Aka, fue una derivación de un grupo de ska que hacía, llamado Specials, que era el grupo que montó toda una línea de música. Tenía una casa de discos que se llamaba Two Tone, y de allí salieron todos estos grupos de ska muy conocidos en Londres, ¿no? Y bueno, pues luego uno de los grupos que formaron fue este Special Aka, ¿no? Y bueno, pues bueno, Nelson Mandela y el apartheid. Ahí tenemos otro tema de agarrarse, ¿no? Sí, pero bueno, aquí más que nada destacar sería pues utilizar el ska, el ritmo de ska como vehículo y como fórmula para pedir la libertad de Nelson Mandela. No deja de ser un ritmo pues como muy bailongo, ¿no? Y sí, sí, muy... este no era el típico de ska, que es más tuncha. Sí, pero quiero decirte que o sea, sí, que Specials, por ejemplo, pues bueno, son una banda festiva, ¿no? Sí, sí, digamos, sí, que festiva, no, totalmente. Y que buscan en el público pues el divertimento y el saltar y el estar sí. contento y alegre, ¿no? Sí, entonces, sí, una forma de pedir la libertad, pues yo creo que es una forma interesante, y es utilizar un ritmo interesante. Hombre, sí, o sea, sí. Pero bueno, sí, ¿tenemos que hablar algo del apartheid o no? Bueno, si estamos hablando dentro de los vagones de que hay gente relacionada con la cárcel, hablar de la cárcel y hablar de Mandela son palabras mayores. Claro. Porque claro, si después tenemos que analizar la trayectoria, todo lo que pasó después, igual que podemos hacerlo con Brasil, sí, o igual que podemos hacerlo con muchísimos personajes, sobre todo políticos, en sí, donde el poder parece ser que es tan difícil, ya, que no conviertan a alguien de ídolo a caerse. Cuanto más arriba, más te caes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí, que está claro es que Mandela pasó por muchísimas etapas de su vida por algo que no merecía. Ya. Eso es algo que todos tenemos que valorar, ¿no? Hombre, claro, 27 años de cárcel... No, y... por negro, por hombre, no, por luchar, pues, por haber nacido en un sitio equivocado, ¿no? Porque le tocó nacer en un sitio equivocado. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero es un problema que seguimos teniendo a todos los niveles, porque ajá, si tienes la mala suerte de nacer en Sáhara o la mala suerte de nacer en Irak, pues ya me dirás. O sea, quiero decir que eso está que el mundo, pues hay que intentar que se vuelva un poquito... Los que hemos tenido la suerte de nacer en España, pues claro, en esta época, claro, y no en la época, sí, de, por ejemplo, de... Oye, hemos tenido una suerte simplemente increíble, en, ¿no?, Occidente, ¿no? La suerte, sí, de nacer en Occidente. Porque, por ejemplo, en la parte oriental, tuve ocasión de ver una película precisamente ayer también, de la Musoc, que es un documental muy interesante sobre, ajá, la India, y sobre el tema hindú y el tema tal, sobre las mujeres y cómo las mujeres consiguieron crear un periódico, y nos cuentan, en el documental nos cuentan cómo nace ese periódico prácticamente, cómo llega a 1 millón de personas rápidamente por meterse en la red, y que acabó llegando a 150 millones de personas, ¿no? Wow. Y teniendo un poder mediático hasta el punto de que de por salir en el medio de ellas, entrevistado o entrevistada, te arreglaran en tu pueblo un camino que estaba impracticable, hasta, uh-huh, después poder decirle al presidente las cosas a la cara y cómo se desdecía de lo que acababa de decir cuando gobernaba, ¿no? Al final el presidente acabó ganando igual en 2019, que es como termina el documental. Pero lo que sí está claro es que las mujeres allí en la India lo tienen muy difícil. Hombre, sí. Y el tema de las, sí, castas, que nos cuentan, hombre, abiertamente, tremendo, en el documental, pues es lo que te digo, es que si tienes la mala suerte de que naces en, hombre, sitios, claro, así, donde nació tanta gente, porque son, hablamos de 1.500 millones. De 1.500 millones, pues fíjate tú, qué mala suerte, ¿no? Sí, sí, y te toca... y además uno no elige. A mí me hace gracia es que... el nacionalismo, dice que se ponen medallas porque yo soy catalán, porque yo soy vasco, porque yo soy de Estados Unidos. Tío, tú has caído ahí por casualidad, si ni siquiera la has elegido. Claro. Si no, entonces, ponerse medallas porque, simplemente por donde has caído. Privilegiado, por lo menos, ¿no? Que te des sí, cuenta bueno, hombre, de que claro, eres un privilegiado claro, por vivir en el primer mundo. Nosotros somos eso privilegiados. Eso es algo que tenemos que valorar siempre. Hombre, simplemente ir a casa, dar a un grifo y que salga agua, eso es un milagro. Ya, pero vete a contárselo a alguien que ha perdido su trabajo ayer. Y que ha quedado en la calle hombre, y tal, como hablábamos hombre, antes. Quiero decir que cada momento y cada situación es la que es individualmente, ¿no? Y se afronta como buena mente. Colectivamente. Bueno, oye, una cosa. No sé si te lo creerás, pero no, estamos agotando las dos horas. ¿Qué me dices? O sea, bueno, es decir, solo nos queda ir al vagón. Pero si solo se ve Cangas de Onís, pero bueno, pero ¿cómo que...? Vamos a ver. Yo lo que veo, que hemos traído tantos presos, tantos tal, pues que, mira, que vamos que da, a tener daban que hacer mucho los presos, el próximo daban viaje, te lo vamos a tener que hacer también con el mismo tema de presos tal, porque tenemos gente muy interesante que todavía no podemos poner. Pero entonces solo nos queda pues ir podremos ir a la cantina, ¿no? No, sí, vamos a la cantina donde pues tenemos ya, otra pues vez. Ya. Tenemos otra y la Dayan, que vaya preparando los cacharros, sí, que sí, tenemos ahí un personaje interesante, tenemos ¿no? Tenemos otra vez a nuestro amigo, venga. ¡Hombre, está Johnny por allí! Wilson, venga, llama a ver si nos sale. ¡Hello! Porque, I am Johnny Cash. ¡Hello! No, oye, hay mucho, debe haber mucho lío dentro y no te oye porque... ¡Hello! A ver. ¡I am Johnny Cash! Wow. Bueno, ahora ya estamos dentro. Ya me he oído. Cierra la puerta que no entren todos esos presos. Close, my friend. bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Johnny Cash otra vez, que nos va a soltar otro tema de los famosos suyos de cárcel. Este es más animado que el de antes todavía, con un batería excepcional. Muy bueno. Y oye, que nos despedimos que con él, ¿no? Sí, nos despedimos. Bueno, pues. Y un abrazo para toda la audiencia. Sí, bueno. Dile, Wilson, dile que empiece. Espera, ¿tú qué vas a tomar para pedírselo a Dayan? ¿Una cervecita o qué quieres? Ya sabes que me gusta la Van Doren del 3. No, esa no, la abandona. Se pide una caña de saxofón. Yo no entiendo eso. Debe ser una caña especial, como se llaman cañas también. Claro, a las es una caña, claro. Claro, ponme una 906, me vale. Una 906 me vale. Bien. Bueno, dile a Dayan que me le ponga a este chaval una cerveza de las buenas y que se calle de una vez. Bueno, venga. Y diré a nuestro amigo Johnny Cash que nos anime, venga, que mientras toca ya nos despediremos otro poco, venga. Ya, empieza la fiesta. Let's give a big hand, June Carter. Helen, the need of Mother Maybell, the Carter family. I keep a close watch on his heart and mind. I keep my eyes wide open all the time. Bueno, qué alegría tenemos aquí. A ver. Y eso que el batería estaba preso. We'll be right back. Bueno, amigos, tenemos que cortar la emisión porque los chicos de Radio Clash solo nos emiten 2 horas. Pues nosotros seguiremos. Tenemos esa suerte, ¿qué le vamos a hacer? Adiós. Adiós, humanos. A Jimmy ya le han traído la cerveza y ya está contento. I don't want you to play with guns, but I shot a man in Reno. I shot him just to watch him die, Lord, he died. Now that train keeps rolling, I hang my head down in pride. Bueno, aquí se lo está pasando a la gente de muerte. Johnny Yuma was a rebel. Oye, qué voz más masculina tiene Johnny Cash, ¿eh? He wandered alone. He got fighting mad, this rebel lad. He packed no stars, he wandered far, where the only law was a hook and a draw. The rebel, Johnny Yuma. Yeah. I want to thank you for being so good to us. I'd like to say a special hello to all the men here at the prison that are not with us tonight, that they couldn't find a key to the door or something. They couldn't let a bunch of them out here. I wish every one of you could have been out here with us, all you guys. I understand they're piping the show in to your cells or somewhere that's supposed to be what, listening. Maybe it's not closed-circuit television that you have in here, is it? Anything like that? Anyway, hello to all you fellas that can't see the show tonight. We wish you could all been here. We have had a ball, have we not? Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. Bueno, aquí está dando todo el mundo saltos. Dayan, como no, como siempre, encima del mostrador, de ese gran mostrador que tiene. ¡Viva el tren mágico! Ese era Wilson, presentándole o despresentándole.